Hola, un saludo especial, te habla Jairo Fonseca, aquí compartiendo contigo las últimas novedades en serlibresasidesimple.com. Bueno, llevamos un buen tiempo sin desarrollar espacios a través de lo virtual. Marcela tuvo unos días de descanso y también estuvo atendiendo unas situaciones domésticas que se le presentaron y también está retomando la actividad en cuanto a la divulgación de información de los diferentes contenidos y espacios que ella maneja. Bueno, rápidamente te comento, tenemos varias novedades. La primera de ellas para las personas que adquirieron alguna sesión del ciclo de conferencias del arte de ser libre y feliz. Fueron 14 sesiones. Hubo varias que adquirieron el grupo completo y otras que adquirieron una o dos sesiones. Les tenemos una noticia y es que hemos actualizado las grabaciones de forma completa. Anteriormente entregábamos las grabaciones segmentadas, el segmento de hemisferio izquierdo y el segmento de hemisferio derecho. O sea, separábamos lo que era la meditación de la exposición teórica en las sesiones. Por sugerencias, pues, de varios usuarios que tuvieron oportunidad de compartir las sesiones, decidimos, pues por las mismas sugerencias, dejar la grabación tal cual, o sea, tal cual se desarrolló. Entonces, esas grabaciones ya están disponibles. Para las personas que las adquirieron anteriormente, pueden descargar este nuevo formato. Sería que solo nos indicaran a través de correo electrónico su nombre, la fecha en la cual adquirieron el ciclo y estamos haciendo el envío de esas grabaciones. Los que adquirieron solo una o dos o algunas, no todas, hacemos lo mismo, nos dicen cuáles adquirieron y se les envía la grabación completa sin costo alguno. Esto es únicamente para las personas que adquirieron las grabaciones pagando un valor por ellos. Las personas que han recibido grabaciones a través de las diferentes rifas que hemos hecho no tienen derecho a esta descarga del material en el nuevo formato. De todas formas, pues es muy asequible, realmente es un valor muy económico el que estamos manejando. Bueno, otro punto interesante, te quiero compartir un testimonio así rapidito que tuve yo hace unas 2 semanas. No te sabría decir qué fue. O sea, realmente cuando digo qué fue es quién ayudó a esto. Yo el concepto ángel, el término ángel, te lo he dicho muchas veces. En ciertos enfoques tengo mis prevenciones, mis reflexiones, no comparto mucho ciertos enfoques y apreciaciones que se le hace al término ángel, pero el término ángel que manejamos en este espacio o que Marcela nos ha compartido en diferentes escenarios y espacios es muy afín con mis propias creencias y paradigmas, no entra en conflicto con todo aquello que yo vengo desarrollando en otros espacios. ¿Qué es eso, el término afín, el término ángel? Pues el mejor texto o libro que yo he podido encontrar para escribir eso es Pon el cielo a trabajar de Jane Slater. Lo he nombrado en varias ocasiones y aquí en el mismo blog también vas a encontrar una referencia a ese libro. Marcela no conoce nada de esta información, no conoce nada de los Higgs, que también manejo mucho, pero la información es muy coherente con lo que yo encuentro en ambos escenarios y por eso me siento tan bien y por eso patrocino y estimulo los diferentes espacios de Marcela. Entonces, cuando decimos que fue un ángel o fue algo que yo no sé qué sea, pues le voy a dar el término ángel porque estamos hablando en un espacio de ángeles, pues eso es lo que yo te quiero compartir. Ah, y ese fue lo que se presentó en mi testimonio. Hace 2 semanas, mi hija, o hace 3 semanas, nosotros teníamos dos perritas, una boxer y una criollita. Criolla es una raza, una mezcla de varias razas, así le decimos acá en Colombia. Desde hace muchos años nos venían acompañando, unos 5 o 7 años, y la boxer tuvimos que sacrificarla hace unos 4 meses porque ha sido una enfermedad pues degenerativa que le estaba generando mucho dolor y pues tocó dormirla, y pues ese proceso realmente pues afectó a todos los miembros de la familia porque realmente es un ser que nos acompañó y que generó muchos espacios en familia. Entonces quedó solo la perrita criolla y mi hija, pues estimulada por la mami, decidieron adoptar un perrito y adoptaron una perrita. La consiguieron a través de internet, de Facebook, contactaron un grupo de personas que se dedican a esa labor y una perrita muy bonita. Eso fue hace 3 semanas. La perrita se encariñó, o mi hija se encariñó mucho con ella, y pues fue un proceso bien interesante también, pues de asumir ciertas responsabilidades que ella no tenía. Entonces, pues podríamos decir que fue en varios puntos o en varios aspectos una experiencia bien interesante y bien positiva. El jueves, hace 2 semanas, el jueves a eso de las 4 de la tarde, mi hija me llama, atacada llorando, que la perrita se le había escapado. Cuando ella llegó del colegio, abrió la puerta y la otra perrita, la criolla, la negrita, la verdad no estaba muy contenta, estaba algo celosa. Ambas son hembras, entonces pues ahí hay un conflicto de territorialidad. Y le ladró, le gruñó y la perrita salió asustada y se le escapó a mi hija. Entonces mi hija me llamó atacada llorando que la perrita se había escapado, entonces que la estaban buscando ahí en el apartamento con el personal de seguridad, estaban mirando a ver dónde estaba, no aparecía. Entonces yo salí corriendo, pues porque todo el mundo siempre nos alcanza a angustiar bastante y más con estos chiquitos. Entonces cuando llegué allá pues atacada llorando que su perrita que no la había podido disfrutar, que solo una semana y no la pudo cuidar. Bueno, estaba generando una serie de situaciones bien complejas y eso me llevó a pues a salir con ella. Buscamos, caminamos, ella se cansó, se volvió al apartamento, llegó la mami, se fueron en el carro a buscarla, yo andaba en cicla. Bueno, eso, duramos ese proceso como desde las 4:30 de la tarde hasta las 8:30, 9 de la noche, y la perrita no apareció. Entonces pues ya pues dábamos por perdida, yo daba por perdida a la perrita, una perrita muy bonita, muy linda, y era pues muy probable que alguien pues la hubiera visto perdida y pues la recogiera para cuidarla. Sin embargo, a eso de las 6:30, 7 de la noche, pues yo asumí un proceso que fue, dije así textualmente: bueno, angelitos, esto está siendo muy fuerte para mi hija, para la mami también estaba muy encariñada con la perrita. Les dejo esto en sus manos, que sea lo mejor que haya de ser para ellas y para la misma perrita. Entonces, a eso de las 10 de la noche, la persona que está en la portería llama al apartamento diciendo que un señor había visto una perrita caminando por ahí y que estaba perdida y que estaba ahí al frente del apartamento, pues, o del edificio, buscando cómo entrar. Y una vez esta persona la vio, la reconoció y llamó de inmediato, y pues efectivamente era la perrita y se recuperó. Para mí eso fue un milagro, o fue algo ahí que no sabría cómo explicar desde lo racional, desde lo izquierdo, porque duró 6 horas perdida y pues muy bonita. O sea, ustedes ven la perrita, es una perrita muy bonita a pesar de ser criollita, de no ser de raza, y genera pues una energía bien interesante y bien motivante. Entonces, yo creo que pasó lo mejor que había de pasar. Yo le he dicho a Los Ángeles pues que pase lo mejor que había de pasar, y pasó eso. Entonces es algo ahí que les quiero compartir. Bueno, esta semana vamos a hacer un ejercicio que es solos y solas. Es una charla virtual que Marcela ha venido desarrollando. Tuve oportunidad de conocerla presencialmente. Bien interesante para aquellas personas que estén actualmente asumiendo un proceso de soledad. Pues no de soledad, que no tengan una pareja emocional estable en este momento, o que la tengan, pero que de pronto sientan que no es la que es. Que en la misma descripción del taller de la conferencia lo decíamos, pues puede ser interesante conocer esta información. Yo le dije a Marcela, porque ella actualmente también está desarrollando un taller que se llama Conoce o Conociendo tu alma gemela. Si tu alma gemela existe, espérate, ya te digo el nombre exacto tal cual es. Se llama ¿Existe el alma gemela o es un puro cuento de hadas? Esa es otra información diferente. Entonces yo le dije a Marcela: oye, qué rico sería poder integrar esto en un solo producto, en un solo paquete. Entonces le sugerí que las personas que tomaran solos y no solas también recibieran este próximo taller. Entonces es un taller que se va a desarrollar el 28 de octubre, o sea, desde este jueves en 8, y es un solo, entonces son dos charlas, pero van a estar incluidas en un solo paquete. Entonces las personas que adquieran el de solos y solas que vamos a desarrollar esta semana también van a recibir, o pueden participar y recibir también la grabación de Existe el alma gemela, porque son muy complementarios, son informaciones diferentes. La primera genera conciencia y la segunda genera aceptación. A mi modo de ver, es así como funciona. O sea, los momentos de soledad son valiosos, son importantes, nos reconocemos, que sabemos qué es lo que realmente necesitamos, y como Marcela lo decía en algún taller, no me acuerdo en cuál, los seres humanos estamos diseñados para vivir en compañía, pero debemos vivirlo bien. Entonces estos dos talleres se me hacen que son muy complementarios. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Por el precio de uno, recibe los dos, ya sea si decides tomar solos y solas o existe el alma gemela, de forma virtual, esto es para las charlas virtuales, vas a recibir los dos. Cuando decimos recibir los dos, es puedes participar de las sesiones en tiempo real, en tiempo online, va a ser en la mañana, los jueves. Si no puedes, pues puedes recibir la grabación también. No, no puedes, tienes derecho a recibir la grabación, eso también lo tenemos contemplado. Entonces, puedes asistir y recibir la grabación o puedes no asistir y recibir la grabación. Realmente lo virtual, lo que me ha gustado bastante, lo virtual es que teniendo la información uno la puede escuchar y oír las veces que quiera o ver también las veces que quiera. Y esto es como los libros. Uno cuando lee un libro, pues tiene una primera impresión. Cuando lo vuelve a leer al pasar el tiempo, asimila o recibe información que antes no había comprendido mejor. Y esto pasa con lo virtual. Es cuando uno lo escucha y lo vuelve a ver, recibe información que dependiendo del momento en que vivas, la puedes comprender mejor y la asimilas mejor. Entonces, eso era lo que te quería compartir en este pequeño audio. Y también estamos desarrollando otro espacio en internet bien interesante. Vamos a generar un poco más de contenido. Cuando esté, te lo vamos a compartir porque también es una información muy, muy bonita que puede generar bastante valor a tu experiencia humana, como diría Marcela. Bueno, entonces te dejo y hasta una próxima oportunidad.